Buenos días, doña Elizabeth. Muy buenos días, Raúl y Emerson. Aquí estoy ya lista, me costó un poquito entrar, pero ya estoy lista. Lo hago por tu bien. Yo sé que es imposible que sigan nuestras almas unidas en la vida. Decidiste partir, dejaste en mí un inmenso dolor. No sé cuál fue la razón y no quiero pensar que por otro querer me dejaste sola. Ahora que ha pasado algún tiempo, no he dejado de amarte ni un solo instante, ni un momento, y quiero que sepas. Bueno, estamos escuchando a Elizabeth de Guatemala con esta canción muy bonita que se llama Vuelve a mí. Y por cierto que hemos invitado a Elizabeth, que recordamos que cada 10 de octubre celebra el día de su cumpleaños. Y claro, vamos a dejar a doña Elizabeth. Adelante, muy buenos días. Buenos días, Raúl, ¿cómo están? Qué gusto, mucho gusto de oírles. Pues aquí tratando la manera de conectarnos, ya que esta mañana hemos decidido pues escuchar sus canciones, platicar algo bonito de usted, y sabemos que se encuentra usted en Boston, Estados Unidos, en una invitación que le realizaron. La voz de Elizabeth de Guatemala desde Boston. Cuéntenos, ¿qué motivo ha sido del que usted esté en este bello lugar? Pues fíjese, Raúl, que he recibido la invitación para hacer una pequeña gira aquí en tres ciudades en el estado de Massachusetts, y precisamente tuvimos una primera presentación en un evento que se realizó todo relacionado con el Bicentenario de Centroamérica y representando, por supuesto, a mi querido país Guatemala. Ayer tuvimos la primera presentación en el City Hall de la ciudad de Lynn. Se realizó ayer por la tarde, se hizo un desfile, una izada de la bandera, y pues yo vine a emocionar aquí a nuestros compatriotas y a hacerles palpitar ese corazón cantando nuestra música y nuestras canciones, que por cierto, nuestra música regional acompañada de nuestro instrumento nacional, la marimba. Por supuesto, Raúl, que también traje un estreno mundial de un tema de un joven compositor de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, que se llama Suspiro Checano. Lo venimos a estrenar acá, a Estados Unidos. El día sábado 18 tenemos el desfile centroamericano y el evento también por el Bicentenario, organizado por el Comité Hondureño, dirigido por doña Margarita González. Y bueno, luego vamos el 26 de septiembre a la ciudad de New Bedford, de Providence, a llevar exactamente lo mismo, la música de nuestro país, celebrando aquí en Estados Unidos, imagínate, el Bicentenario de nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Porque allá pues no hubo oportunidad de hacer mayores eventos en vivo, ¿verdad? Todo ha sido en línea, pero yo muy feliz y contenta de estar aquí y ante todo de haber recibido esta invitación para esta entrevista y poderles contar a todos los guatemaltecos qué estoy haciendo aquí en Estados Unidos. Bueno, pues por lo que me doy cuenta, le ha seguido muy bien los pasos de su señora madre, la Alondra de América, porque ella también realizó en muchas ocasiones este tipo de viajes donde ella participó y dio a conocer las canciones, las interpretaciones de nuestra Guatemala. Y naturalmente, claro, pues, Raúl, sabemos que le acompaña la marimba del Valle y también la inspiración la de Giovanni Roblero, así es. Giovanni Roblero, así es un joven compositor y apenas 18 años, hace unos 4 meses me hizo la invitación para que lo apoyara a grabarle su tema. Y para mí fue un gusto muy especial, primero porque es bueno dar a conocer las nuevas propuestas de la gente joven en Guatemala de música regional, y luego porque también tuve la oportunidad de grabar por primera vez a nivel profesional un tema con marimba. Y la marimba es la marimba del Valle, y ellos son de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Y les cuento que la canción que la estrené ayer fue pues muy bien recibida, porque aquí en la ciudad de Lynn la mayoría de los habitantes guatemaltecos son precisamente de esa región, de la región de San Marcos. Qué bien, Elizabeth de Guatemala, que esté en esos bellos lugares promocionando también a los paisanos que se encuentran en esos lugares para que suspiren fuertemente de su tierra con estas bellas inspiraciones y escuchar y presenciar en vivo a una cantante guatemalteca muy conocida como lo es Elizabeth de Guatemala, la hija de la Alondra de América, ¿verdad, doña Elizabeth? Claro que sí, Raúl, imagínese qué orgullo para mí como guatemalteca y como hija venir de esa estirpe artística que solo mi madre tenía, Alicia Zurdia, la Alondra de América, que gracias a ella toda la música de Guatemala cantada se ha dado a conocer por todas estas ciudades de Estados Unidos y diferentes y otros países, mejor dicho, porque conocíamos nuestra música regional solo interpretada por la marimba, pero ella dio a conocer cada una de sus letras, donde habla de nuestras costumbres, de nuestro folclor, de nuestra cultura. Y gracias a mi madre, pues en todo el mundo conocen nuestra música, y yo solamente estoy pues dándole seguimiento a ese gran esfuerzo y a esa maravillosa vida artística a la cual ella le dedicó 62 años de su vida para cantarle a nuestro país, porque me siento orgullosa de ser la heredera de su música. Ella nos dejó a todos los guatemaltecos un gran legado, que fue el legado de amar, de apoyar y de interpretar la música de Guatemala acompañada por nuestro instrumento nacional, la marimba. Para mí eso es un gran orgullo. Le digo, ayer me inundó un sentimiento tan grande al cantar la música de ella, como también Milagroso Señor de Esquipulas, del cual ella es fue nombrada la voz oficial de ese tema, como el de la sanjuanerita. Y compartir ese sentimiento y ver al público cantar las canciones, suspirar, emocionarse de una manera tan especial, me siento muy orgullosa de ser la portadora de toda esta herencia, de todo este legado tan valioso que tenemos los guatemaltecos. Y yo, especialmente como hija de nuestra Alondra de América, Alicia Zurdia. Efectivamente, Elizabeth, recuerdo muy bien que, hablando de Esquipulas y de la Alondra de América, aquella alegre mañana del 15 de enero, cuando estuvimos en un hotel desayunando, y luego la interpretación de la Alondra de América en los pies del Cristo Negro, interpretando esa bella composición de Neto Monzón. Y usted esa mañana también le acompañaba a su señora madre. Yo creo que estos recuerdos no se pueden olvidar nunca. De ninguna manera, los tengo presentes toda mi vida. Yo casi en todas sus presentaciones estaba con ella, la acompañé. Y en esa oportunidad también la acompañé en el escenario, porque yo canté el tema del Día de tu Santo, dedicado a nuestro milagroso Señor de Esquipulas, en el mismo escenario donde ella interpretó esta oración hecha canción y otros temas que fueron, pues usted sabe, usted estuvo ahí, don Raúl. Ajá. Siempre mi madre fue recibida con tanto cariño y con el aplauso de su público. Elizabeth, y hablando ya de su material discográfico, ¿tiene usted algún material que se recientemente haya grabado? Bueno, ahorita lo reciente que grabé es el tema que le envié, que es Suspiro Chicano, del compositor Giovanni Roblero. Ahora, hablando de las baladas, le cuento que ahora, en este momento, yo estoy grabando, realizando una producción nueva con temas de mi autoría, uno, y el tema de lanzamiento. Mire que este es el primero que se lo cuento. Ah, qué bien. Porque las pistas ya se quedaron grabadas, ahora que yo regrese le voy a poner la voz y en cuanto ya tengamos la producción, el lanzamiento del primer sencillo, se llama Soy como el vino. Esta canción es del compositor Oscar Conde, integrante del grupo Alush Nahual. Qué bien. Yo creo que a la gente le va a gustar lo que hicimos con este tema, porque este tema en alguna oportunidad ganó un primer lugar a nivel centroamericano, pero la canción se quedó guardada y siempre tuve en mi mente que yo quería grabar este tema, que valía mucho la pena. Y pues se me concedió este año hacerlo. Así es que a mi regreso, primero Dios, les estaré, si no visitando, que sería para mí pues un gran gusto hacerlo, enviándoselos para que ustedes lo puedan pues difundir y dar a conocer con el público de Guatemala. Y hablando de la gira en el cual usted está en estos momentos por Boston y otros bellos lugares de la Unión Americana, ¿cuándo finaliza su gira? Finaliza a finales de septiembre, el 2 todavía voy a estar en otra ciudad en Connecticut y de ahí ya regresaré a mi país el 4 o 5 de octubre, primero Dios. Quiere decir que el día 10 de octubre, que es la fecha de su cumpleaños, ya va a estar usted en Guatemala. Pero mira qué memoria, don Raúl, por Dios. Sí, mire, sí, gracias a Dios espero estar ya para esa fecha de regreso, para estar con mi familia, ¿verdad? Muy bien, entonces posiblemente para ese día o unos días antes la vamos a sacar al aire para que la escuchen y para que también vayamos a cantar las mañanitas en ese lugar donde usted se va a encontrar para ese día. Muchísimas gracias, se lo agradezco muchísimo y pues qué gusto poder tener la oportunidad de enviar un saludo muy especial a todos los oyentes de CGD, La Voz de Occidente, a través de su programa Remembranza, don Raúl, le agradezco mucho. Felicidades, Elizabeth de Guatemala, es un gusto haber conversado esta mañana, ya que usted se encuentra en una gran gira muy importante y dando a conocer la música de nuestra Guatemala con motivo de nuestra independencia nacional allá en Boston y otros lugares de los Estados Unidos, donde usted está efectuando una gira muy importante para nuestro país, porque usted es una gran embajadora musical que ha llevado a todos los rincones del mundo estas canciones, así como lo hizo la Alondra de América. Así es, don Raúl, así es, claro que sí, tengo ese orgullo. Me siento orgullosa de ser guatemalteca y orgullosa de ser la hija de Alicia Stur, la Alondra de América. Bueno, pues le agradezco bastante a usted que me haya aceptado la invitación para platicar un momentito desde ese lugar donde usted se encuentra. Guardo muchos recuerdos, no solo de usted, de su respetable señora madre, a quien siempre la recuerdo, e incluyo sus canciones que nos dejó para toda la vida. Es la que nosotros más, las inspiraciones de Neto Monzón. Esperamos estar celebrando el cumpleaños el próximo 10 y que no sea esta la última, y siempre por allá en la capital de Guatemala la vamos a ir a visitar y estaremos también en contacto para dar a conocer la música que últimamente ha estado grabando. Muchísimas gracias, don Raúl. Un saludo también para Emerson Y pues un abrazo para todos los oyentes, que Dios los bendiga y por favor, cuídense mucho. Muchas Hasta la gracias. Próxima. Gracias, Elizabeth, y vamos a incluir ya dentro de unos momentos esa bella composición de Giovanni Roblero con la marimba del Valle, ese bonito suspiro chicano del cual ya lo vamos a estrenar aquí en la Estación de la Familia. Y lo vamos a incluir. Pues mire, le digo una cosa, lo estrené ayer aquí en Estados Unidos y usted será el primero en ponerlo ahí en su radio, en Muy su bien. Programa. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Gracias por la sintonía. Gracias a usted. Y ahorita espero que presente, para despedir el programa, hágame el favor de presentar al auditorio que nos está escuchando esta inspiración que la vamos a escuchar en estos momentos. Claro que sí, don Raúl, un abrazo muy fuerte para usted. Y claro que sí, invito al público para que escuchen muy atentamente este nuevo tema. Este es un estreno, el tema se titula Suspiro Chicano, es del compositor Giovanni Roblero, acompañada de la marimba El Valle de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Un abrazo para todos y que lo disfruten. Muchas gracias. No, yo soy y vengo a cantar. TGD, la voz de Occidente. A mi lindo Tocuchún. Esta composición de mi inspiración. A mi pueblo del Pajón. Paisajes por doquier. Belleza sin igual, es mi tierra ancestral, bendita eres por Dios, cultura y tradición, aquí siempre. Hijos que en la sangre llevamos el morado, amarillo y rojo, el jueves en San Pedro es el día de plaza, lugar donde una checa y el atol voy a comprar. Que viene a exaltar aldeas y cantones de este lugar. Sus mujeres hermosas son de admirar, con el corte y huipil vienen de trabajar. Querido municipio, orgullo milenario, que todas sus raíces las llevamos en el corazón. En sus fiestas junianas, 29 de junio, un honor dedicar esta canción con mucho amor. Guatemala es tu tierra, tu patria, hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. Amigos

precisamente invitaciones y actuaciones que se está llevando a cabo en este lugar. Mientras tanto, continuamos nosotros por acá con la parte musical cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos. Que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo gente, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado a El hombre que yo amo, dice Elizabeth. 9:14. Bueno, pues su profesionalidad y dedicación, como también sencillez, ha sido factor de peso para mantenerse siempre activa. Se ha considerado hija de la cultura, del esfuerzo, la perseverancia y del amor al prójimo y también a la profesión. Respecto de las nuevas promesas, ha opinado siempre que hay muchos artistas y pocos espacios, donde muchas veces no se les da la continuidad. Una cantante debe de grabar, presentarse, tratar de salir de Guatemala, pues se aprende mucho, sobre todo a tener los pies sobre la tierra. Esta gran artista se considera muy familiar, así lo asegura, que se casó con el público. Su esposo, su amante y su amigo siempre ha sido el mismo, el público que ha sido tan exigente, pero a él le debe lo que es. Dice ella, le debo al público lo que yo soy. Elizabeth de Guatemala. 9:15 a través de la emisora de la familia. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Dos letras tan solo te escribo y te diré por qué de ti me separé haciendo un sacrificio. No tengo valor para hablarte después que te mentí jurándote por Dios amarte hasta morir. Por eso te escribo esta carta, porque ella contará todo lo que yo no te pude decir. Yo no merezco tu perdón, soy un cobarde, no tengas compasión, no soy digno de ti. Yo te adoré, pero tuve el temor de no hacerte feliz y te dejé traicionando a mi amor, traicionándote a ti. Porque ella contará todo lo que yo no te pude decir. Yo no merezco tu perdón, soy un cobarde, no tengas compasión, no soy digno de ti. Bueno, hemos escuchado con la participación de Los Tigres esta canción que se llama Dos Letras, interpretada por Hugo Leonel Vaccaro a través del programa Remembranzas TGD. Estamos saludando a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza allá en Salcajá. Ya le tuvimos el gusto de complacerle con la canción llamada Desolación, interpretada por Alicia Zurdia. Y saludos también, dice por acá, felicitaciones a la artista guatemalteca Elizabeth de Guatemala. Atentamente, Ricardo Velázquez nos ha enviado este mensaje. Bueno, pues por cierto que esta mañana le hemos estado dedicando el programa Remembranzas TGD a esta cantante nacional que se encuentra de visita en la Unión Americana en una gira artística. Ella es la hija de la recordada Alicia Zurdia. Bueno, pues felicitaciones a los amigos que nos sintonizan y también para Elizabeth. Ya en los últimos días de este mes de septiembre estará nuevamente aquí en Guatemala y claro, haremos lo posible por si es posible sacar su voz el próximo 10 de octubre, que estará celebrando el día de su cumpleaños ya en la capital de Guatemala. Mientras tanto, tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. TGD, programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado Las Margaritas. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia, no se corte el cabello. Permita que su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez, se lo talle en Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Pues hablando de Elizabeth, desde hace cuántos años, la cantante ha promovido talento en televisión a través del programa Hola Guate, que se transmitía de lunes a jueves de 19 a 20 horas por VEA Canal. Esto sucede luego de ser invitada a espacios televisivos importantes e internacionales como Eco Televisa en 1990, Iberoamérica con Verónica Castro en 1992 y también recuerda que participó en Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Hola Guate fue una prueba de todo lo que Elizabeth pudo hacer en beneficio de los demás. Pues esto es lo que comenta Elizabeth de Guatemala. Vamos a escuchar ahora otra de las canciones solicitadas a través del programa Remembranzas TGD. La emisora de la familia y la programación más variada. Pasar por las majadas, yo vi una zanja herida de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la indita que me dejó enamorado y yo siempre la esperaba.